Bueno, pues ahora estamos grabando con el micrófono Rode, el Procaster, la grabadora Zune H5 directamente sin meter ningún preamplificador por medio. Y la ganancia la hemos tenido que subir un poquito. La tenemos puesta al 6 y un poquito más para ver qué tal funciona. Estamos grabando relativamente cerca del micrófono. Aquí tenemos 5 dedos y estamos hablando con un tono de voz, pues no susurrando, sino con un cierto volumen. Me estoy escuchando únicamente por un canal porque yo creo que lo he configurado así. Se podría configurar, me imagino, para escucharlo por dos canales, pero me da la impresión de que tal como lo tengo configurado en la grabadora, lo recoge únicamente por el canal izquierdo. Muy bien, pues se trata de ver la calidad del sonido. Si es un audio que tiene matices, que no recoge excesivo ruido ambiente, esa reverberación de la sala se evita al ser un micrófono dinámico, y si al dejar un silencio se observa que el ruido propio del micrófono no es excesivamente alto, es admisible. Bueno, pues vamos a dejar un silencio y al final nos despedimos. Muy bien, pues adiós.